Y sí, estamos preocupados por varias cosas. Cuando nos juntamos a charlar siempre aparece la economía, las inversiones. Sigue vigente, pero podés creer, sigue vigente la ley de entidades financieras de la dictadura, sigue la timba como hace 40 y pico años, en fin. Bueno, en varios frentes no nos está yendo muy bien. Encima nos preocupa el agua, la tierra, el territorio, los derechos humanos. Nos preguntamos a veces qué calidad de aire van a respirar nuestros nietos. Cuestionamos las formas de explotación de los recursos naturales, ¿no? Y cada tanto tratamos de enterarnos, de informarnos un poco más. Estuve no hace mucho tiempo en la zona de Vaca Muerta, esa piedra gigantesca del tamaño casi de una provincia que ya está muy perforada y seguro que pronto nos va a dar alguna sorpresa. Ahora quiero avanzar un cachito más y enterarme de lo que pasa con las plataformas petroleras. Viste que hay toda una discusión con respecto a eso. Ni nos imaginamos esto tampoco. Así que, bueno, me voy a meter en esto porque dicen que esas plataformas se van a instalar en el mar argentino. Y ahí cuando yo mismo digo mar argentino, me pregunto si hay mar argentino. Porque el que está alrededor de Malvinas está bajo control británico. El resto está lleno de pesqueros chinos llevándose todo. Resulta extraña a veces la palabra soberanía. Pero bueno, vamos a la información. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata desestimó los recursos extraordinarios que habían presentado organizaciones ambientalistas y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, para bloquear la exploración de hidrocarburos frente a las costas de esa ciudad. Porque algunos quieren y otros no. Entonces hay que ver cuáles son los peligros y de qué lado nos ponemos. Por eso vuelvo a llamar a María del Rosario Antorena, porque, bueno, ya charlamos con ella y sabemos que sabe. María del Rosario, ¿estás por ahí? Acá estamos. Acá bueno. Estamos, justamente en Villa Gesell, frente al mar. Ajá. Sin ninguna plataforma a la vista. No, un mar estupendo. Sí, estupendo. Maravilloso. Sí. Que no nos falte. Bueno, ¿y cuál es el futuro de esto? De esto de las plataformas petroleras. Ay, uy, qué suspiro. Por el principio, sí, me suspiro. Primero porque sí. Esta es otra más de las que ya hay. Desde el 2017. Sí. Ya tenemos plataformas petroleras trabajando. Ajá. Desde el 2017, ya te voy a contar cuáles son. Pero bueno, empecemos por este agosto 2022, donde el Ministerio de Ambiente, sí, a través de su resolución, que es pública, uh-huh, la pueden encontrar tranquilamente en internet, aprobó la nueva evaluación de impacto ambiental que presenta la empresa que se va a adueñar de, va a hacer estas exploraciones offshore. Pero ¿cómo es esto? Perdón, espera un poquito, María. ¿Le encargan a la empresa que va a hacer la exploración? ¿Vos te acordás? Sí. Cuando hablamos nosotros hace un tiempo, sí, sobre impacto ambiental, sí, el impacto ambiental tiene distintos procedimientos, ¿no? Es decir, distintas etapas. Sí. Una de ellas, la primera, es el informe que presenta la empresa que va a hacer el trabajo. Sí, ya está. Ese informe tiene que ser aprobado y una de las etapas fundamentales es la consulta pública. Ajá. Hubo consulta pública en el 2021. Se presentaron 370 personas / instituciones. Sí, claro. Objetando cada uno de los puntos del informe que presentó Equinor, que es la empresa que va a ser a la que se le adjudicó este trabajo. Entonces, vamos a hablar de Equinor. Sí, sí. Entonces, ellos vuelven a presentar, por eso dice la nueva evaluación de impacto ambiental presentada, sí, por la empresa. Uh-huh. Se supone que corrigió todo lo que se le había pedido. El informe no es público, es decir, el informe no se puede ver, se está pidiendo que lo hagan público para justamente para volver a para ver si realmente hizo lo que tenía que hacer. Sí. Así todo, el Ministerio del Ambiente, después de todo lo que se hizo, de todo lo que se protestó en esta audiencia pública, aprobó el impacto ambiental, esta evaluación de, esto quiere decir que él abrió la puerta, porque era lo único que trababa que se adjudique. Es decir, cuando se aprueba, se le da la razón. Exacto. Una vez razón. Que se ha aprobado. Ajá. Exacto. Okay. Exacto. Bueno. Ahora, entonces, empecemos por el principio. Sí. ¿A quién se le adjudica? Se le adjudica a la empresa noruega. Ajá. Equinor. Y esto es para todos los amigos argentinos que siempre dicen y sueñan con el norte Europa, Noruega, Suecia, sí, Finlandia, sí. Que creen que son tan pacíficos, tan buenos. Bueno, son pacíficos en sus países. Clarito. Porque, a ver, sí, sabemos lo que es Noruega fuera de Noruega. Sí. Sabemos lo que es Finlandia con sus... ¿cómo es? Ellos trabajan mucho la madera, ¿no? Y por lo tanto son los que, bueno, son los que están acá en Uruguay deforestando. Con las papeleras. Ah, claro, no, bueno, palabra, deforestando. Papelera. Bueno, deforestando. Es decir, la planta que instalaron ahí, que usa cloro, usa el cloro Finlandia y sus empresas fuera de Europa. Sí. Porque en Europa está prohibido y usan otros métodos que son mucho más sustentables y mucho más baratos incluso. Es decir, volviendo al tema, la empresa noruega, Equinor, que trabaja hace 10 años, hace más de 10 años en Brasil. Sí. Ahora, vamos a ver, esta empresa noruega tiene como accionista 67% del Estado noruego. Ajá. Gestionado por el Ministerio de Comercio, no por el Ministerio de Soy Bueno y Voy a Ayudar a los Demás. El Ministerio de Comercio. Sí, sí. El segundo mayor accionista es un fondo de inversiones del Estado noruego, un fondo de pensiones del gobierno. Y el tercer accionista es BlackRock. ¿Qué es eso? El BlackRock es la famosísima, es una trust company, es la mayor gestora de inversiones del mundo. Ajá. Gestiona activo por más de 6 billones de dólares. Bien. Es el mayor administrador de fondos del capitalismo occidental. Posee 2.000 millones de dólares de deuda argentina. Ah, mira, ahora vamos. Ahora vamos. Sí. Exactamente. Sí, sí. Ahora, Equinor es como hacen ellos, sumamente transparente. Es decir, que todas las porquerías que hace las puedes leer en su sitio web. Ah, claro. Ah, claro. Bueno, además que son excesivamente hipócritas porque tienen toda una declaración de sustentabilidad, clima acción cero, acción 100 más, que quiere decir impacto cero, compromiso con el ambiente y la biodiversidad. Ajá. Mira, esto dice en su... esto publican ellos. No emprenderemos ninguna actividad industrial en sitios de patrimonio mundial de la UNESCO, reservas naturales, cosa que donde están ahora en el mar argentino es reserva, sabías, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora yo quisiera nada más contarte, así, ligeramente, todo lo que pasó desde hace 10 años en Brasil, porque ellos lo escriben. Ajá, sí, sí. Entonces, en Noruega, acá mira, tengo... Tienen 73 eventos documentados en su sitio web. ¿Qué es eventos? Eventos quiere decir incidentes. Exacto. Okay. Sí. Entonces, además, esto también lo podés leer en el sitio web del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Renovables. Sus siglas son IBAMA, con B larga. Sí. Desde el portal vos podés bajar todo esto. Ellos están trabajando desde el 2014. Antes se llamaban Statoil, ahora se llaman Equinor. Bueno, tienen consignados 17 accidentes graves, es decir, derrame, escapes, fugas de hidrocarburos, fugas de sustancias con presencia de sustancias, aceites hidráulicos, petróleo crudo, fluido de perforación, aguas oleosas. En el sitio del Instituto del Ambiente Brasilero figuran un total de 1.656 accidentes ambientales provocadas por las operaciones offshore. ¿Y cuáles son las consecuencias de esos que llaman accidentes ambientales? ¿Qué es lo que pasa? ¿Polucionan, ensucian el mar? Ensucian el mar. Además de ensuciar el mar, es imposible pensar... Ahora vamos a ver qué significa estas plataformas offshore. ¿Qué hacen? cómo es la exploración sísmica de ellos. Yo no soy ingeniera en petróleo, pero tuve mucho que ver con una ley que salió en Italia prohibiendo estas exploraciones en el Golfo de Venecia. Sí. Te voy a contar por qué después. Esa es mi experiencia en el tema. Ahora, cuando vos ensucias el mar, más allá de decirte todo lo que puede pasar con la fauna, con la flora, que es desastroso, con el turismo, con la pesca. Sí, sí. Estamos hablando de nuestro mar. Yo cuando lo veo, que lo tengo acá enfrente, y cuando lo veo y lo escucho, digo, no puede ser que permitamos esto. A ver, yo tenía por acá un mapa, lo estoy buscando, de las exploraciones sísmicas. Te voy a leer en qué consiste este proyecto que ya le aprobaron a Equinor enfrente de Mar del Plata. Entonces, esto lo dice la CESMAR, que es una asociación de como los sindicatos de pesca, digamos, algo así. El proyecto implica un registro sísmico 3D. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, eso es. Traen un buque enorme, gigantesco, que remolca 3 fuentes de energía y 10 cables, que en la jerga ingeniería se llaman streamers, en los cuales se encuentran situados receptores de onda y hidrófonos. Entonces, utilizan aire comprimido que se libera rápidamente, es decir, son cañones que generan ondas de sonido. Ajá, okay. Estas ondas se reflejan en las distintas capas del subsuelo, sí, vuelven a la superficie. Y te dan un mapeo, te hacen un mapeo. Exacto, claro. Genial. Sí. Te dan el mapeo. Sí. Solo que se sabe que este registro, estos cañonazos que tiran, son fuertísimos. Sí, son dañinos en sí mismo al hacer la prueba. Extremadamente dañinos. Sí. Son ondas sísmicas prácticamente, claro. Sonoras, pero de tipo sísmicas. Sí, es una especie de terremoto artificial. Sonoro, digamos. Claro, sonoro, sí, señora. Sí. Que altera totalmente el ecosistema. Ay, tiene realmente un fuerte impacto sobre los recursos pesqueros, sobre todo lo que se te ocurra. Pero es más dañino que la exploración, la exploración, ¿es más dañina que la explotación en sí? Mira, ¿O es parte de todo? Esta parte, esta primera parte, es la exploración. Sí. Ahora, lo que viene después, que es la explotación, este es un petróleo no convencional. Es decir, no es un petróleo líquido, digamos, es el petróleo igual que el de Vaca Muerta. Ah, ok. Porque se encuentra por debajo, es decir, se encuentra en la roca. Van a tener que perforar. Hay que hacer fracking. Literal. Exactamente, claro. Tienen que hacer fracking. Claro, es claro. Fracking lo que van a hacer para explotar, digamos, este petróleo, si lo llegaran a encontrar. Sí, claro, claro. ¿Me entendés? Claro, sí. Bueno, es decir, es no convencional. Carísimo, carísimo, sí. Pata Muerta. ¿Y imagínate offshore. ¿Qué deja para este país una empresa de esas características? A ver, ¿sabes lo que deja? Deja solo commodities. Porque para colmo, la densidad, es decir, hay un término que se llama API, que sería la densidad del petróleo que utilizás. Las que usan nuestras destilerías es medio, digamos, entre liviano y pesado. Medio, podríamos decirse. Sí. Bueno, este petróleo es pesadísimo. Así es que lo único que acá, nuestras destilerías de La Plata no la pueden usar. ¿Me entendés? Es decir, nosotros estaríamos sacando un petróleo que es puro commodity. Lo tienes que vender así como lo sacás. En bruto. No tiene ningún valor agregado. Eso es. Nada. Eso es. Bueno, bueno. Bueno, ¿y de qué depende esto? ¿Depende de la política? ¿Depende de la corrupción? Absolutamente. ¿De qué depende? Depende absolutamente de la política, porque en una audiencia de impacto ambiental se te presentan 373 actores, digamos así, ¿no? Personas que se presentaron. Sí. De las cuales 95% están en contra. No es que se presentan a decir, no es un vecino que se presenta a decir, ay, mira, estoy en contra. Claro, claro. Presentan argumentos. Clarito. Ingenieros que se presentaron. Son asociaciones que han presentado estudios. Sí. No es 1, 2, 10, 20, son 370. Bueno, vos, sí. Así todo, lo aprobás. Sí, claro, bueno, claro. En mi idioma, eso se llama corrupción, no hay otra manera, no hay otra cosa. Sí, yo te escucho y la contabilizo como otra derrota más a esto. Esto es una derrota, esto es una derrota clarita. Clarísima. Bueno. Clarísima. Y esto tiene que ver, María del Rosario, con un gobierno populista, con un gobierno de derecha, ¿o es todo más o menos lo mismo? Mira, esto es absolutamente lo mismo en el ambiente, en el problema ambiental. Qué no maravilla. Hay derecha, no hay izquierda. Claro, no, es decir, que... no, en ese daño, en esa exacción, no existe la grieta. Están todos de acuerdo. Acá no hay ninguna grieta. No, tampoco lo va a haber, lo digo públicamente, pase lo que pase, con el litio. Ah, claro. ¿Qué te crees que va a pasar con nuestros hermosos amarillos, como les llaman en Jujuy? Sí. ¿Qué te crees que va a pasar? Bueno, te quería decir que desde el 2017 están trabajando mucho más abajo, es decir, mucho más lejos de Mar del Plata y Necochea, porque la segunda que viene, que se la quieren dar a Equinor e YPF, está enfrente de Necochea, 400 kilómetros de Necochea. Ajá. Bueno, tenemos Qatar Petroleum, tenemos BP, que debe ser British Petroleum, tenemos Total, y tenemos Equinor ya trabajando en el eso es enfrente del Golfo de San Matías, más o menos. ¿Esta gente deja alguna regalía? ¿Algún porcentajito? Vos te reís. Por ahora, yo me río, porque querés que te escuchar cuando nos dejaron algo. Sí. Por favor. Sí, sí. Acá están en juego nuestras hermosas ballenas francas. Qué sé yo, orcas, delfines, lo que se te ocurra, elefantes marinos, todo lo que se te ocurra. ¿Y qué opinás vos sobre la palabra soberanía? Mira, yo creo que la hemos perdido hace mucho tiempo. Ajá, bueno. Está bien. Honestamente. Está bien, sí, está bien. La hemos perdido hace muchísimo. Ya, fíjate que en lo que respecta al agua... Villavicencio la compró Danone, una empresa francesa. Eco de los Andes, que es, en absoluto te puedo asegurar, la mejor agua que yo he tenido oportunidad de ver, porque en Europa teníamos, es duro decirlo, pero sí teníamos una base de datos con todas las aguas y con las características, pero prácticamente diarias eran las los informes, como para decirte, no es que hoy está bien y mañana está, no, prácticamente eran diarios los informes. Eco de los Andes es de las mejores en absoluto, y la compró Nestlé. Claro, es verdad, sí. Qué desazón, ¿no? En general, ¿viste? Digo, qué desazón. Y sí. Pues es que no quiero hablar más con vos. Bueno, sí. Mira, sabes que nosotros tenemos, mi esposo en particular y su familia, hacen máquinas envasadoras desde hace toda la vida, ¿no? Tipo 100 años. Ajá. Y cuando estuvimos en Europa, que mi esposo me acompañó, él trabajó para distintas empresas ahí, ¿no? Haciendo envasadoras. Le tocó, por ejemplo, una muy conocida, ya cerró, así que lo puedo decir, Parmalat, en Parma, que le hizo una máquina para hacer ricota. Entonces la máquina se le fundía toda, se le derretía. Sí. Entonces va y le dice, ¿no?, a los que estaban trabajando, díganme realmente qué usan. Sí. Porque si no, la máquina se va a seguir derritiendo. No me dicen la verdad. Entonces, mira, le dice, usamos soda cáustica para que la ricota sea más rápido el proceso, digamos. No. Bueno, ya está. Dice, bueno, ya está. No comas esto, no comas lo otro. Y cada uno que venía a casa y nos decía, entonces decían, bueno, ustedes no hablamos más. Porque entre el agua y lo que contaba mi esposo. Sí. Uno era... María del Rosario Antorena, gracias por este approach Y y me desdigo, te vuelvo a llamar para hacerte más preguntas. ¿Sí? Yo te quería contar mi experiencia que fue con esto del sacar el gas así de muy cerca de la costa, que fue en el Adriático, no, enfrente a Venecia. Ajá. A mí en particular me tocó hacer una correlación entre la extracción del agua subterránea y cómo se hundía toda esa zona. Ciudades emblemáticas, bizantinas como Ravenna, tenía un metro, claro. Estaba hundiendo hasta un metro, llegamos a medir. Sí. Y bueno, llegamos a encontrar la correlación, no solo en la extracción de agua, que es la que me tocaba a mí, sino también en la extracción de gas, ¿no? Que estaba. O sea, al sacar volumen de abajo, todo se hunde. Sí, esto era offshore, frente, ahí en el Golfo de Venecia. Qué loco. Y era el AGIP que lo hacía, ¿no? Y sacaba el gas. Y ahora que... Entonces sacaron una ley sacaron estos, que prohíbe la prospección, investigación y cultivo de hidrocarburos, así se llama, ¿eh? En las aguas del Golfo de Venecia. Uh-huh. Un gran orgullo haber participado. Claro, de eso, claro. Salió bien. Bueno, ellos lograron hacerlo y lograron hacer la ley, por lo tanto... Sí, lograron hacer la ley. Bueno. Y vos sabés que ahora que tienen problemas con el gas, ya están viendo si no es posible, o si no... Sacar un poquito, aunque sea... No. Es infernal. Bueno, te vuelvo a llamar. Te vuelvo a llamar y me contás más desgracias. No, un beso grande. Un abrazo. Chau. Bueno, mamá mía. María del Rosario Antorena. Bueno, la ingeniería hidráulica es una rama de la ingeniería civil que se encarga de diseñar, construir y operar obras relacionadas con el agua, como la construcción de diques, represas, la potabilización, encauzamiento de ríos. Muy pocas personas en el mundo que se dedican a esta rama de la ingeniería. Una de ellas es correntina, María del Rosario, charlamos con ella. Se recibió en la Universidad Nacional del Nordeste, trabajó como 20 años en Europa. María del Rosario Antorena, escuchaste con atención, ¿no? Todo lo que nos pasa, lo que no nos va a pasar seguro que es enriquecernos, por ejemplo. Después se enojan cuando yo digo, loco, estamos derrotados. Esto, insisto, que no me paraliza y lo tengo que agregar siempre porque si no parece que voy rumbo al suicidio. Estamos derrotados, nos pasan por encima. Fíjate lo que dijo, desde hace cuánto tiempo... Soberanía. Bueno, la escuchaste. ¿Y dónde la escuchaste? Acá, en el desconcierto.